COVID, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo, y a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero, siempre ya la silla tiene nombre, Fernando Tebele, que sigue y está contento del último discurso del presidente, en donde dijo que la pandemia sigue, o sea que tiene asegurado el sillón de operador de la retaguardia, que nadie más, ni Nacho, ni Braulio, ni Natacha, se lo van a poder sacar. Él quiere la exclusividad. Es ya casi, estaba escuchando una charla y hablaban de lo poco feliz que es la palabra esencial. Entonces, yo iba a decir que era nuestro esencial operador, pero no, porque en realidad esencial se pega a esto de lo esencial es invisible a los ojos, o lo esencial es lo que no tienen ganas de pagar, o no tienen, o quieren pagar. Bueno, entonces vamos a decir que es nuestro querido, y estamos muy contentos, yo por lo menos estoy muy contenta que Fernando esté ahí operando. Igual a los otros operadores los extrañamos, pero nada. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, nuestra página www.oidmortales.com.ar y mensajitos al 153-181-3126. O sea, no llames porque no te van a atender, pero podés mandar tu WhatsApp entonces al 153-181-3126. ¿Y qué tal, Luis? ¿Vos dónde estás? ¿En qué estudio estás? En el estudio Los Matadores, en el barrio de Villa Crespo. Bien. Y yo, Cristina Varela, estoy en el estudio Los Calamares Millonarios, en la zona de Coca. Así que estamos en distintas ubicaciones de esta ciudad de Buenos Aires, que entra en una nueva instancia de esta cuarentena, que hay que sacar nuevamente los permisos. Yo ya hoy lo actualicé. Yo soy una trabajadora de la salud, así que bueno, lo tengo así puesto en el teléfono y lo pude actualizar sin mayor problema. Pero parece que va a estar un poco más restringido en algunos comercios y en algunas zonas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Oíd Mortales. En Oído Mortales, y yo te estaba comentando. Sí. No, te estaba comentando lo de la aplicación. Yo quise entrar con la aplicación y en la aplicación te piden más datos ahora que antes. Por ejemplo, en el caso mío, al anotarme como monotributista con mi CUIT, me pide que tengo que adjuntar la constancia de opción. Cuando voy a adjuntar la constancia de opción, bueno, lo cargo en el celular, pero después cuando quiero adjuntarlo en el formulario no me lo permite, no lo encuentro, no puedo, no lo encuentro. Y cuando lo quise hacer por teléfono, por la PC, no pude tampoco hasta ahora, creo, no sé, por ahí está y no me dijeron nada, tendría que volver a corroborarlo, que no sé cómo se hace. Pero bueno, hay más datos y está más complicado ahora. No sé, yo no tuve ningún problema. Me hicieron las mismas preguntas de cuánto era mi temperatura, si tenía. Pero ¿y no te pidieron quit, recibo del empleador, nada? No. Bueno, no. Debe de ser para según qué profesiones. Quizá ustedes están más, al estar eximidos totalmente, sin ningún tipo de restricción, no te piden más datos que los personales. En el caso nuestro te piden... En el caso nuestro te piden quién es tu empleador, si no sos empleador, qué domicilio es el tuyo, bueno, y una serie de datos que tenés que poner el recibo de sueldo si tenés trabajo en blanco y demás. Bueno, bien. Listo, después seguimos. Muy bien, y me está avisando Fernando que por suerte ya tenemos en línea a nuestro invitado de hoy, que es la primera vez que está con nosotros en el programa, y que es el doctor Daniel Orfila. Él es médico otorrinolaringólogo, especialista en tumores de la vía auditiva, en cirugías de oído, en implantes cocleares, y es alguien que yo quiero como persona y admiro como profesional, y que seguramente muchos colegas también sienten lo mismo que siento yo por el doctor Orfila. Igual al doctor Orfila lo voy a tutear, les aviso, porque no me va a salir tratarlo de usted. Hola Daniel, buenas noches. Buenas noches Cristina, un gusto y un honor acompañarlos. Bueno, estamos acá con Luis Angió y estoy yo porque queríamos charlar un poquito acerca de, bueno, si bien tu especialidad es la otorrinolaringología, como todos los que te conocemos lo sabemos perfectamente, en este momento en que estamos encerrados, en que estamos en cuarentena, en que usamos tanto el teléfono y la compu, ¿y esto nos puede afectar a nuestra salud? Uy, qué hermoso tema y qué pregunta al hueso, como dicen en el campo. El tema es el siguiente. Estamos sometidos a una cantidad de ondas que se llaman campos electromagnéticos y radiaciones no ionizantes. Hay dos grandes grupos de rayos. Las ionizantes son las que conocemos, que por ejemplo cuando nos sometemos a una radioterapia para tratar el cáncer, que tiene efectividad sobre las células cancerígenas, pero también pueden alterar otro tipo de células, las lesionan. Esas son radiaciones ionizantes. Y las radiaciones no ionizantes van desde el espectro de la luz, el microondas, la radiación ultravioleta, y acá entran todo lo que es las radiaciones de las telecomunicaciones. Entonces, se han ido imponiendo cada vez más tecnologías de no utilizar cable, sino utilizar Bluetooth, horno a microondas, y el celular no deja de ser ajeno a ello, como también los teléfonos que nosotros tenemos sin cable, o sea, los que tenemos en el escritorio para movernos por la habitación. Todos esos se manejan a través de radiaciones de ondas electromagnéticas, que son radiaciones no ionizantes, que en poca cantidad, en espacio abierto y en baja potencia, eso no debe producir lesión. Pero ¿qué pasa? Con la cantidad de horas que estamos frente a las pantallas, ya sea escuchando un Zoom, una webinar, manejándonos por celular, mensaje de texto, etcétera, etcétera, los routers que tenemos en cercanía, el horno a microondas, nuestras cabezas y nuestro cuerpo está invadido por este tipo de ondas. Y esto no es inocuo, esto está totalmente probado por múltiples trabajos, yo siempre sugiero que la gente que le interese el tema busque en YouTube. Hay una doctora que se llama Debra, como Débora, Debra Davis. La doctora Debra Davis es toxicóloga y epidemióloga de la administración Clinton. Está dando la vuelta al mundo con un libro que se llama Desconectados. Justamente está insistiendo que volvamos al cable. En este momento yo estoy hablando por teléfono de línea con cable, que eso no es radiación electromagnética. Si ustedes ponen en YouTube Debra Davis, tienen una espectacular conferencia en castellano en 8 minutos y tiene varias conferencias en inglés donde ahí alerta una cantidad de cambios que producen. Y dentro de los más leves produce irritabilidad, nerviosismo, insomnio. Ya los oftalmólogos están viendo que estar mucho tiempo a la noche mirando el celular en la cama puede producir ojo seco y puede producir estas alteraciones en la retina, las maculopatías, y de ahí en más múltiples afecciones ya probadas, trabajos muy serios que por el aumento de la cantidad de horas uso acumuladas a 10 años, está probado a nivel experimental en ratas, y también hay trabajos de la escuela sueca muy, muy serios, donde analizan gente que tiene tumores de la vía auditiva, que eso es la que yo me dedico, versus el uso de muchas horas de celular, versus pacientes sin esos tumores, sin uso de celular, y donde ya está comprobado que las radiaciones electromagnéticas actúan por acumulación. Utilizar el teléfono más de 15 horas, durante un tiempo prolongado, o sea, 15 horas por mes durante 10 años, uno tiene estadísticamente mayor posibilidad de tener este tipo de tumores de la vía auditiva. Así que no hay que asustarse, lo que hay que hacer es tener algún tipo de previsión, como utilizar en forma más racional la telefonía celular. Yo no sé si, Cristina, vos querrás que yo sugiera cómo hacer. Y yo diría, porque decirnos que no hablemos por teléfono, Doc, se va a hacer re difícil. No, eso es ir contra la tecnología, eso sería ser un dinosaurio. La tecnología llega para quedarse y para utilizar todo lo bueno que ella nos permita. Hoy con el celular nos movemos, hablamos, hacemos streaming con una película, lo usamos de computadora, o sea que eso sería imposible pensar que tenemos que ir a la mitad del campo, salvo que seamos radiosensibles. Pero, por ejemplo, hay una cantidad de recomendaciones. La primera es celulares y niños no. El cráneo de los chicos tiene mucho menor concentración de calcio, es mucho más acuoso y absorbe muchísimo más las radiaciones ionizantes. Las embarazadas tienen que usar menos el celular por el efecto mismo que estamos hablando y no portarlo en la cintura. Otros detalles, no nos cuesta mucho hablar con manos libres. En el momento que suena el teléfono celular, en ese momento, si lo tenemos apoyado en la oreja, recibimos una cantidad de radiación de esa llamada muy superior al resto de la llamada. Entonces uno puede tener toda la conversación con mano libre, o si en determinado momento requiere privacidad, recién ahí acercarlo a la oreja. Otra de las recomendaciones probadas es no utilizarlo dentro de un vehículo, no solamente porque no corresponde por ley manejar y utilizar el celular, pero en la parte trasera de un taxi que aprovechamos para llamar y responder, el taxi sí, actúa como campana. Y esa campana hace que la radiación no salga. Otra de las recomendaciones es que cada tanto el celular deja una antena y toma otra antena. Esa, en el momento que toma esa segunda antena, nuestro celular recibe una descarga máxima de radiaciones. Otra de las recomendaciones, son todas cosas que los podemos evitar. Otra de las recomendaciones, todos hemos visto que en determinado momento, en determinado lugar, el celular calienta. Bueno, ese momento no es en el que nosotros tenemos que hacer una llamada, porque el celular está pidiendo mayor cantidad de radiación, porque está recibiendo mala información de la antena base. Entonces, en ese momento no debemos usar el celular. Y así sucesivo, el tema de los auriculares. Si nosotros decidimos comprarnos auriculares, los auriculares tienen que ser los de antes, los que eran con cable, no los que son con Bluetooth, que son tan lindos, tan cancheros, como dicen la gente joven, porque esos concentran mayor cantidad de radiaciones a nivel del oído. Y todo este tipo de previsión para la tecnología actual, que tenemos 4G, no cuesta mucho hacerlo. Pero se viene la 5G, ¿no? Ese es un tema que los que nos preocupa esta situación estamos muy, muy alarmados. Ya en Europa hay movimientos muy serios en los países del primer mundo de ambientalistas, donde hay corrientes que se oponen al establecimiento de las antenas del 5G. No es lo mismo el salto en cuanto a la radiación del 3G al 4G a lo que es la tecnología 5G. El 5G se lo llama el Internet de las Cosas o Internet inteligente. Tecnológicamente es una maravilla, de eso no se discute. Uno en su casa va a tener conectado al celular todo el electrodoméstico, el aire acondicionado, la heladera, etcétera, etcétera. Pero el tema es que para que eso funcione, y además funcione todo el sistema de datos, el streaming, se tiene que establecer un sistema totalmente nuevo, que no existe hasta la fecha, nuevo, de establecimiento de macroceldas de antenas y microceldas. Esas microceldas que serían del tamaño de una caja cuadrada de pizza, es la que recibe la información de las macroceldas y de las antenas base. Y esas microceldas van a dirigir a nuestros teléfonos celulares la radiación. Y los teléfonos celulares adaptados para 5G van a tener una función de recibir e irradiar al otro teléfono. O sea, cambia totalmente el sistema de radiación, y esas antenas de microceldas tienen que estar instaladas cada 2 o 3 edificios en la cuadra. O sea que vamos a tener una multiplicación por 1000 la potencia de radiación. Así que preparémonos. Daniel. Sí, Daniel, acá Luis creo que quería hacerte alguna pregunta. Sí, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Luis. Estaba escuchando, ¿qué tal? Estaba escuchándolo atentamente y estaba viendo algunas de las ventajas desde el punto de vista de la información que va a tener el 5G, porque va a duplicar muchísimo en lo que es el 4G, que ya era una tecnología interesante que se empezó a aplicar hace unos años. Correcto. Pero desde el 1G hasta el 5G pasaron, no sé, 20 años por lo menos. En el 89 fue la primera tecnología. Claro, yo estaba leyendo que la Organización Mundial de la Salud habla que lo que sería la implementación del 5G estaría en una fase, digamos, de producción, vamos a decir, o de riesgo de cáncer, que ellos, yo no soy ni médico ni científico, dice del 2B, como que sería de baja potencia, ¿no? O baja intensidad de la afectación. Le explico. Sí. Tecnológicamente el 5G va a ser fantástico. No hablo de eso. En cuanto a las ventajas tecnológicas, insuperable. Vamos a hablar de los daños en salud. Claro. La Organización Mundial de la Salud tiene una estructura que depende de ella que se llama IARC, es la Asociación Internacional de Lucha contra el Cáncer. La última vez que categorizó a las radiaciones no ionizantes es en el año 2011. No existía ni el 4G. Claro. Se hicieron estudios muy recientes donde se sabe o se infieren los resultados, donde se está pidiendo que en el 2018 se recategorice la IARC de 2B posible, que se lo pase a probable o a cancerígeno. Y lo que es sospechoso es el tiempo que se está tardando. Ajá. O sea, que esa categorización que usted dice es del año 2011, para cuando no existía el 5G. Ajá. Y una cosa, yo por ejemplo tengo mi propio pensamiento en cuanto a que la ciencia no es neutral, obvio, ¿no? O sea, la ciencia juega para un lado o para el otro, y como usted dice, desde el punto de vista tecnológico va a revolucionar, no sé, para nuestros oyentes que quizá no sepan ni lo que estamos hablando, que es el 5G, que es un avance tecnológico respecto a la comunicación entre todos los seres humanos. Plantean que una película se puede bajar en segundos, cuando hoy por ahí tarda horas, con 4G incluido. Pero esto también tiene que ver, me parece importante, con lo que usted está comentando. Los efectos favorables, los efectos negativos, y también los mitos que se crean con determinados intereses también, para un lado y para el otro, ¿no? Porque estarán los que están en contra y crean mitos que no son verdades, y por otro lado estarán los que están a favor y argumentan con su verdad. A mí me parece que el tema fundamental es lo que estamos charlando acá, el tema de cómo afecta a la salud y cómo podemos ayudar desde los medios para que se aplique bien ese uso, sin necesidad de decir no lo usamos porque es peligroso. El tema es que la tecnología avanza a tal velocidad que las regulaciones no la pueden seguir. Las regulaciones siempre son mucho más lentas. Y todo esto actúa por acumulación. O sea, el trabajo que yo le decía de Suecia para el 3G y 4G, de tasa de uso más de 15 horas por mes durante 10 años, que muestra que forma más tumores, está hecho para la tecnología 3G y 4G, y se requirió más de 10 años de acumulación de tasa de uso. En el 2020 se empieza a extender el 5G. La ciudad de Wuhan, que se hizo tristemente célebre por este maldito coronavirus, es una ciudad que está al 100% con capacidad de 5G instalada. Entren en YouTube, vean lo que es, y es una ciudad del futuro. Lo que se va a saber que produce, se va a saber a futuro, porque esto actúa por acumulación. Pero ya hay trabajos que se sabe que la radiación, trabajos científicos, alteran los tejidos, y esto que le dije de las ratas irradiadas con celular, que ya se sabe el resultado, se está esperando la recategorización. Y acá viene el tema del conflicto de intereses entre la industria y la salud. Por eso, mientras tanto, el tema no es no usar la tecnología. El tema es si uno tiene que pasar muchas horas frente a la computadora, como nos pasa en estos momentos, volver al cable que nos conecta en la computadora al cable de la línea que baja de la calle, evitar el Bluetooth. Otro tema, ¿qué sentido tiene que nosotros tengamos prendido el router a la noche? A la noche poner un timer y apagar el router. Tratar de bajar lo máximo que se pueda el mare magnum de radiación que hoy estamos recibiendo, que es 1000 veces menor que el que vamos a recibir cuando tengamos instalada la tecnología 5G. Para ese entonces, nuestros legisladores van a tener que tratar de poner un coto, de decir cómo se hacen las antenas, dónde se pueden colocar, a qué altura, qué hacer con las microceldas, etcétera, etcétera, para que la tecnología sea positiva, pero que la salud sea prioritaria. Y aparte porque, Daniel, vos que te especializás justamente en tumores de oído, a mí algo de una charla que te escuché, que por lo cual esto fue el disparador para que estemos hoy aquí contigo, la idea del popcorn, la idea del pochoclo, la idea de que uno tiene como la semillita, pero si algo no lo irradia, por así decir, o no lo calienta, como nos pasa con la semilla del pochoclo, no se abre, digamos, no estalla. Es y no aparece, cual, en este caso, el tumor auditivo, ¿no? Cristina, los que nos dedicamos a estos tumores de la vía auditiva en Argentina, estamos viendo mucho mayor cantidad de tumores que antes. Pensábamos que íbamos a diagnosticar por las resonancias magnéticas tumores más chiquitos, pero la realidad es totalmente distinta. Vemos mucho más tumores con tamaños mucho más grandes en gente mucho más joven. Esa es la realidad que a mí me motiva a hablar de estos temas, aunque no soy un experto en radiación. Soy un experto en cirugía de estos tumores, pero nunca vi tantos tumores, neurinomas del acústico, de la vía auditiva, de tamaños grandes y gigantes en gente menos de 50 años. Y sí, cuando uno ve que nuestros hijos, ya a las edades de los 8, 9, 10, ya tienen un celular en la mano y están todo el día con el celular, y recuerdan que las radiaciones electromagnéticas actúan por acumulación, los trabajos dicen 10 años, realmente es altamente preocupante. Sí, la verdad que sí, seguramente el tema lo vamos a seguir, Daniel, me parece súper interesante. Tengo parte de mis residentes escuchando y escribiéndome por el WhatsApp que este tema da para Ateneo, para más charla y para difusión, porque el tema no es que no usemos el teléfono o no usemos la tecnología, el tema es cómo. Cómo usarla de la mejor manera posible para no afectar nuestra salud, ¿verdad? Claro, hay que llevar tranquilidad porque los audífonos, los implantes cocleares, tienen sistema Bluetooth, pero es una longitud de onda baja y una potencia muy baja. Nosotros tenemos dos problemas como sociedad. La potencia de emisión de nuestras antenas es del año 88, la ley, sigue siendo alta, muy superior a la de Europa, tema uno, ahí hay que trabajar. La potencia de emisión se mide en microvolts por centímetro cuadrado y nuestra ley y otros países permiten emitir de 1000 a 200 microvolt por centímetro cuadrado. Y si comparamos con lo que pasa en Europa, lo han bajado de 10 a 0,1. 1000 a 200 nosotros, 10 a 0,1 Europa, y nuestro vecino país trasandino, Chile, lo tienen 5. Entonces, ahí es donde tenemos que legislar. Y el segundo tema, Cristina, que siempre lo hablamos contigo y con los colegas, cuando uno pregunta en una conferencia, levanten la mano los que duermen con el celular en la mesa de luz prendido, el 95% levantan la mano. Entonces, acá tenemos las dos epifenómenos que creo yo que pueden ser lo que veo en el quirófano. Potencia de emisión y hábito. Hasta que no se pueda legislar la potencia de emisión, modifiquemos el hábito. No dormamos con el celular en la mesa de luz. Pongámoslo para cargar en los pies de la cama y, si es posible, en el pasillo. Porque al doble de la distancia, disminuye a la mitad la radiación. Ese es el objetivo, tal vez lo más importante de esta pequeña charla. Hablemos lo más posible con mano libre, no lo portemos sobre el cuerpo el celular y no durmamos con el celular prendido en la mesa de luz. Y si lo tenemos que tener prendido porque nos van a llamar de la guardia o nuestro hijo nos va a llamar, dejémoslo mínimamente a 2 metros de nuestra cabeza, que es lo que nos sucede. O sea, sería mejor, acá me pregunta una de Florencia Coppola, sería mejor tenerlo prendido pero apagando el wifi y los datos. Depende, si uno dice lo necesito como despertador, lo pone en modo avión y lo deja como despertador. Ahora, si uno dice yo necesito que me llamen, bueno, la antena fractal del celular es la que capta la mayor cantidad de radiación. Entonces lo tengo que dejar prendido mínimamente a 2 metros míos. Volvemos nuevamente a la distancia social. Bueno, la distancia social del celular, mínimo son 2 metros. La radiación, afuera, 2 metros. Pero no dormir con el celular prendido en la mesa de luz. Bien. Hace mucho que no hago esta pregunta, Daniel, pero teniendo idea de quién sos y con la confianza que puedo tener contigo, es, Daniel, ¿por qué sos médico? ¿Cómo se te ocurrió ser médico? Uy, qué hermosa pregunta. No hay ningún médico en mi familia. Yo vengo de una familia donde mi padre era artesano, era grabador sobre metales. Pero siempre, si vos entras en mi WhatsApp, vas a ver que mi estado dice empatizar y ayudar. Es una cosa que siempre me lo pregunté. ¿Para qué nací y por qué nací? Claro, ¿para qué nací? Me lo pude responder, que es empatizar, tratar de ponerme en el lugar del otro y ayudar al otro. Y en eso encontré que la profesión que más me permite hacerlo es la medicina. Ahora, ¿por qué nací yo y no otro? No tengo la respuesta. Así que no sé si te sirve mi respuesta, pero sí, dentro absolutamente. De... Bueno, esa es la respuesta. Bien. Bueno, estábamos hablando con el doctor Daniel Orfila. Te agradecemos, yo te agradezco enormemente estos minutos, este rato que nos diste y que, bueno, que este tema va a seguir, porque esto es como que vamos haciendo una bolita chiquita y se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Y la idea es llegar a todos y a todas las personas para que podamos cuidarnos. O sea, si bien vamos a acceder a nuevas tecnologías, bueno, ir viendo antes digamos, previamente a que llegue la legislación, ¿qué podemos ir haciendo, como vos decís, para cambiar algunos hábitos? Así que gracias, Daniel. Gracias a ustedes, para mí fue un placer y quisiera que recuerden solamente 2 cosas. No duerman con el celular en la mesa de luz prendida y traten de hablar la mayor cantidad de tiempo con las manos libres. Y chicos y celulares, no, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, querida Cristina. Para mí ha sido un placer acompañarlos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Oíd Mortales. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conocé qué podés hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dalo vuelta. Buenos Aires Ciudad. Al sur del atardecer, siento que te despedís. Se cae el día y no sé si te estoy cantando a vos o me estoy cantando a mí. Hoy tengo miedo a perder, a que no pase más nada, el miedo más natural de cantar mi serenata y que no abras la ventana. No sé si llueve o si tengo toda la lluvia en los ojos. Yo siempre hablé de ser libre, pero cómo me cuesta el despojo. Sé que si vos no venís, no sé a dónde encontrarlo. Parece que una pasión me libera el corazón mientras se lo va quedando. ¿De qué me sirve cantar? ¿Por qué será que insisto? Como buscando un lugar donde llevo de mi voz y me confirme que existo. No hay nada más natural. Estamos en Oíd Mortales. Y estuvimos recién charlando con el doctor Daniel Orfila. La verdad que un tema súper, súper interesante. Y estábamos escuchando por Cayó la cabra y la vela puerca, Al sur del atardecer, ¿sí? Ese tema. Bueno, me siguen llegando preguntas para hacerle al doctor Orfila, que en algún otro momento le voy a poder hacer y le voy a contestar a nuestros oyentes. Vas porque, bueno, evidentemente es un tema. Un taller o un cursito, me parece, Cristina. Sí, y aparte creo que hay que ver en qué situación está la cuestión legal, o sea, en qué momento esto va a poder tener algún tipo de reglamentación, no sé, algo que pueda también ayudar a que esta tecnología no nos afecte tanto la salud, ¿no? O sea, no negarla, pero sí ver la manera de que esto funcione de una manera más, digamos, saludable, si se quiere, ¿sí? Bien, Luis, estamos y seguimos en esta situación de cuarentena y el coronavirus y demás. Y yo te comentaba que había estado hace un rato en una charla en donde había personalidades conocidas como el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, o como Alicia Stolkinier, una psicóloga que es muy, la verdad que siempre es muy interesante escucharla, ¿no? Muy, muy interesante escucharla, y que después podemos hacer algunos comentarios, y que tienen que ver con lo que también pasa en la ciudad de Buenos Aires, con el aumento de casos de contagios, en donde a mí por lo menos lo que me pasa, Luis, es que ya empiezo a tener gente mucho más cercana. No es el que me contaron que, sino que es mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, el esposo de mi amiga en cuarentena, o sea, cada vez más cerca, ¿no? Como que uno tiene esta sensación de que está cada vez más cerca. No sé vos cómo lo vivís o cómo lo ves desde la ciudad de Buenos Aires también. Sí, yo lo vivo distinto a vos porque vos estás mucho más en contacto con personas que están relacionadas permanentemente contigo por tu trabajo. Yo al estar aislado me entero solamente por chat, por WhatsApp, por teléfono, que me dicen fulanito, menganito. Bueno, hoy, por ejemplo, a la mañana, Fernando, hasta que vuelvan los abrazos, se entrevistó a nuestro compañero y amigo Eduardo Lucita, economista de los economistas de izquierda, que estuvo con coronavirus, una persona mayor, una persona con riesgo, conviviendo con su esposa, que también es una persona mayor y de riesgo, estuvo internado en el hospital italiano, y hoy pudieron los compañeros hablar con él, está bien, mañana es el último test que le hacen y ya quedaría liberado, digamos. Una noticia que nos preocupó durante 15 días respecto a Eduardo, pero que fue positivo en el sentido de que pudo resolverlo, más allá de toda su problemática de salud previa, ¿no? Después con otras, tengo algunos otros, lamentablemente no de aquí, de otros países, como en España, donde hace ya 2 meses el Chato Galante, un amigo, un compañero luchador, sí, falleció del coronavirus, también una persona grande. Pero yo creo que el tema es que a medida que se van ampliando los test, a medida que se van ampliando a raíz de esos test los casos positivos, bueno, el espectro de a quienes les toca también se va ampliando. Para mí, yo lo grafico como, ¿viste cuando tirás una piedra en el agua y se una onda que empieza a expandirse uh-huh, y te va llegando a distintos lugares? A mí me representa eso. Bueno, y en algún momento, si esto no se para o no llega el pico y después empieza a bajar, va a ser así. Ahora, ¿en qué lugar de esa onda expansiva cuando tirás la piedra en el lago estamos? No sé. Bien, yo lo que te puedo decir que al día de ayer, 28 de junio a las 4 de la tarde, hecho el corte, en la ciudad de Buenos Aires, en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, y estoy hablando de los hospitales de agudos y de los hospitales de niños incluidos, no está incluido el Garrahan, o sea, los hospitales que dependen solo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tampoco están incluidos los hospitales de salud mental, teníamos 156 personas leves internadas, 764 personas moderadas internadas, 227 personas en terapia intensiva y 150 con asistencia respiratoria también en terapia intensiva. Viendo los números que veíamos en otros días o hace un tiempo, claro, nada que ver. Por ejemplo, en el Hospital Pirovano tenemos 65 pacientes moderados cuando yo hablaba y charlábamos siempre que teníamos 4 o 5 hace algunas semanas, o sea que evidentemente esa onda que vos decís que bueno, está subiendo, eso no hay mucho que, que darle vuelta, digamos. Esto va subiendo. El punto es qué podemos hacer o qué podemos seguir haciendo para seguir cuidándonos y que esto pase y que entonces sean cada vez menos los contagios y los contagiados. El registro de hoy confirmado en Argentina es de 2.335 nuevos casos, o sea que en total ya sumamos 62.268 casos positivos en el país. Bueno, después hacen toda la descripción de lo que, si son contactos estrechos y si es circulación de tipo comunitaria, bueno, lo que sea, pero creo que es como un momento para mí, lo estoy viendo desde mi punto de vista, bisagra en el de, bueno, ahora cuidémonos un poquito más, como agarré, viste cuando te agarras fuerte de la mano de alguien y decís, bueno, agárrame fuerte, fuerte, que ahora ya, ahora va a venir, pero ya pasa. En los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires nos están testeando a todos. Yo voy chequeando a mis compañeras de los centros de salud y los distintos hospitales. Hasta ahora todos fueron chequeados por lo menos una vez y en algunos casos ya dos. En nuestro caso en el Hospital Pirovano ya tuvimos dos chequeos y tuvimos una de las partidas que se comentó que se tuvo que sacar de circulación de los test rápidos porque no daban resultados erróneos, sino que no daban resultado, exactamente eso. O sea, me pasó puntualmente con una de mis colegas que la volvieron a llamar para testearla, con lo cual todas obviamente nos asustamos un poco, pero en realidad era porque el test no salía ni positivo ni negativo, quedaba neutro, no daba resultado. Entonces tuvieron que rechequearla y por esa razón una gran partida de test rápidos tuvo que sacarse de circulación, pero ya sabemos que mañana volvemos al cronograma habitual en donde cada uno de nuestros servicios tiene un día para testearse. O sea, yo sé que los días jueves es el día que al servicio de fonoaudiología, que está dentro del departamento de cirugía, le toca. O sea, que a mí los días jueves seguramente me seguirán testeando, cosa que, bueno, iremos viendo cómo se desarrolla. Y también iremos viendo realmente cuáles son las actividades que dicen que van a bajar o que se van a cerrar. Yo salí un poco por el barrio para hacer alguna compra y asistir a mis padres en alguna compra. Y en general no vi, salvo los floristas que estaban antes abiertos y que yo a veces podía comprar alguna florcita. Hoy cuando pasé, el señor que habitualmente está no estaba abierto. Y pasé por otros lugares que venden también flores, algunos puestitos del barrio, y no estaban abiertos, sí. Igualmente, esto va a empezar a funcionar a partir del miércoles primero. Uh-huh. Y lo que han hecho fue ampliar de 24 a 30 los servicios esenciales de que estarían eximidos y que podrían seguir trabajando, pero como comentamos al principio del programa, con una serie de requisitos aún mayores de los que pedían cuando fue la primera etapa de este pedido de inscribirte tanto con la aplicación o desde la compu que entrabas y te lo registrabas y después lo imprimías y llevabas el papelito escrito. Hay bastantes actividades que están ahora están eximidas, o sea que pueden circular, pero también tenemos que decir que, por ejemplo, va a estar muy restringido, y eso sí ya empezó a partir desde hoy, el ingreso y el egreso de los límites de la capital federal de CABA con la provincia de Buenos Aires, en donde incluso hay, de todos los accesos que hay desde el Riachuelo hasta el Puente de la Noria, que es todo lo que abarca, y desde el Riachuelo, Puente de la Noria y Río de la Plata, ¿no? Todo lo que es el borde de la General Paz, hay 27 accesos que van a estar restringidos, ¿no? Y donde además se va a ir implementando esto. Ahora, lo que yo digo es, si volvemos a la fase 1 estricta, que es la que teníamos cuando se implementó el 20 de marzo, ¿por qué el gobierno de la ciudad, incluso y en otros, creo que en otros puntos también del conurbano y de otras rutas, ¿por qué no se vuelve a la situación anterior que estaban eximidos del pago del peaje a todos los que tenían que cruzar y por supuesto con autorización? Porque acordate que hace ya como un mes más o menos, un poco más, se empezó a cobrar otra vez el peaje. ¿Y esto por qué? Más allá de que es una infamia para mí, porque es gente que tiene que moverse en condiciones económicas bastante precarias, que también los empleados de peaje no están dentro de las excepciones. Entonces, ¿cómo van a hacer? Hasta ahora no hay ninguna información de que, por ejemplo, los peajes de acá de autopistas urbanas en Buenos Aires, en la Perito Moreno, en la Richieri, en la Ilía, se hayan dejado o se vayan a dejar de cobrar los peajes. Digo, uno de los temas en los cuales que todavía sigue ahí en una incógnita, en un limbo, que no hay información. Me parece que ya que queremos volver todo para atrás, volvámoslo todo sin que vuelva a afectar el bolsillo de quienes tienen que hacer tareas esenciales. Bien, bueno, se está acabando el programa, veremos cómo nos encuentra el próximo lunes en este espacio y en esta nueva modalidad de cuarentena o en este volver atrás. Creo que como hoy escuchaba, aparte, no es una cuestión de que se mejoren los servicios de salud, sino que es una cuestión de que se mejore el derecho a la salud, que tenemos todas y todos. Y si te parece, Luis, como para disfrutar del tema que nos queda, no sé si nos quedaba alguna pauta, Luis, perdón, Fer, él nos dirá, porque yo ya me perdí, entre las antenas que hablamos y demás, acá me está haciendo señas Fernando que no, así que bueno, gracias Fer. Yo aprovecho entonces para saludarlo a Julio Pardo, que ya hemos pasado la mitad del 2020 y el próximo lunes ya estamos en julio, increíblemente, y seguimos transitando esta cuarentena. Cuidémonos, quedémonos en casa, cuidémonos y cuidemos a los demás. Usar barbijo quiere decir que si yo me cuido, estoy cuidando al otro, y cuidando al otro, el otro me cuida a mí, ¿sí? Y Luis, ¿te parece de encontrarnos el próximo lunes? Sí, estamos ahí. Nos vamos a ir con un tema de Rosalén, Girasoles, que espero que les agrade. Le mandamos entonces el saludo a Julio Pardo en la M690, el saludo a Fernando Tevele, y nos vemos el mes que viene, Fer, parece que esto sigue. Así que bueno, disfrutemos. Veamos el lado lleno de cada una de las cosas, que podemos estar acá, que lo podemos estar haciendo, que internet nos permite comunicarnos, y tengamos cuidado esta noche, acuérdense de poner el celular lejos de la cama, lejos de la almohada. Me incluyo en esta recomendación. Bueno, gracias Luis también por estar ahí en tu estudio y nos vemos el próximo lunes, ¿te parece? En chau, este programa chau. Que se llama Oír Mortales. Chau, chau. Comienzan los recuerdos, las espinas a florar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar, a todos los que luchan por nuestros derechos, miran a todo hombre igual, a quienes no me juzguen y quien esté dispuesto a compartir. A ti mi compañero, que tienes alma pura, que es tu corazón bondad. Respetas mi espacio vital, me escuchas bien atento y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles, y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.